quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Acerca de cómo murió el puente entre tú y mis brazos. Quería ser una canción acerca de cómo murió el puente entre tú y mis brazos. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de varias películas, como suele suceder, y estaremos conversando acerca de Apolo 10 y medio, Espíritu Sagrado y The Northman, o El Hombre del Norte. Y bueno, al inicio escuchamos Reemplazante de Mueran Humanos, una nueva canción. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Dorsal. Bienvenidos al programa número 37. Estaremos hablando de tres películas que casi se acaban de estrenar, pues son de este año. Y una que tenemos del año pasado, pero que apenas se va a estrenar en México. No sabemos para cuándo, pero pues ya está ahí en esas páginas que ustedes ya conocen, ¿no? Llamadas Cuevana o esas cosas. Entonces, pues vamos a comenzar hablando de Apolo 10 y medio. Esta película está en Netflix y ahí la pueden ver. Es una película de Richard Linklater. No sé si lo pronuncié bien. De Richard Linklater, sí. Linklater. Y esta película es se llama Apolo 10 y medio, como ya lo había dicho, y es sobre un chico que viaja por primera vez a la luna, que realmente realmente fue un adolescente el que viajó a la luna, y esto es lo que nos explica un poco la película. Pero Daniel, ¿cómo nos la reseñas? Pues realmente es una película que nosotros decíamos, bueno, al terminar de verla, decíamos que era como un ensayo sobre el primer viaje a la luna, ¿no? En este ensayo, digamos, está este protagonista, un niño que tiene como 12 o 13 años, algo así, y que comienza a relatar como todas las formas de cómo se va desarrollando la vida en Estados Unidos durante los años 60, o más bien durante el 69, ¿no? Que es donde el hombre llega a la luna. Y entonces pues habla acerca de cómo son, cómo es la escuela, cómo es la vida con los padres, con los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces realmente pues se convierte en eso, en una fábula, ensayo, donde podemos observar como toda esta parte cultural, y como en esta especie también como de coming of age, ¿no? De cómo va despertando este adolescente y alcanza una cierta madurez, ¿no? Y pues realmente de eso trata un poco la película. Así es, pues son estas familias que van a vivir a Houston, Texas, justo cuando se da este boom del viaje a la luna. Y pues ahí se empiezan a construir como comunidades pequeñas, precisamente para los empleados que de la NASA, ¿no? Y el papá de este joven pues es un como un Godín, ¿no? De la NASA, uh-huh. Que es como el que se encarga del correo y de las cosas que llegan, ¿no? A esta institución. Y pues este niño, pues es uno de los hijos pequeños. No recuerdo si era el menor. No, sí es el menor, ¿no? Sí, es el menor. Es el hijo menor de varios hermanos que pues son también adolescentes o están ya en su adultez. Y pues igual que ellos están descubriendo, pues conociendo muchas cosas de la juventud, o están aprendiendo más bien sobre la sociedad norteamericana, ¿no? Y vemos a través de varias secuencias donde ellos están sentados frente al televisor y nos muestran un poco de cómo era la vida estadounidense en el 69 y cómo se veía a través de las series que veían en la televisión, de las noticias, en las que había incluso como pequeños debates, ¿no? Sobre todo la hija mayor, la que hablaba, estaba más politizada, ¿no? Que es la que hablaba sobre la guerra de Vietnam y cómo es que se gastaban los recursos en un viaje a la luna en lugar de atender pues la situación económica o de las minorías, ¿no? En Estados Unidos. Y justo todos estos temas nos plantea la película, ¿no? También esta famosa idea del éxito, ¿no? Que vemos a través de la vergüenza que siente este adolescente por su padre, que no pareciera que no es como el personaje principal de este suceso, ¿no? De este suceso internacional que a todos los norteamericanos y en el mundo pues nos tenía frente al televisor, ¿no? Esperando que por fin llegara alguien a la luna, porque recordemos que en ese momento pues había una guerra, ¿no? Entre los rusos y los norteamericanos y... No una guerra como tal, bueno, sino sí, una especie de competencia, ¿no? Que era una competencia como tecnológica, más bien, ¿no? Porque la guerra realmente era con Vietnam, que es justo lo que sí vemos, o sea, como lo que se está como... Pero se le llamaba también la Guerra Fría, ¿no? Por eso denominaba la guerra. Pero realmente sí era una competición de tecnología, ¿no? Por quién quién tenía el mayor avance tecnológico, y pues obviamente los estadounidenses siempre querían ser los primeros, ¿no? Y pues bueno, también pues ahí podemos ver un poco también de la gentrificación, ¿no? Que es como en ese momento todo era nuevo, ¿no? Los supermercados, también como pues la tecnología, como bien decías, era como a propósito de la llegada del hombre a la luna, todo tenía que ser nuevo y tecnológico, ¿no? Los refrigeradores, las licuadoras, o sea, todos estos electrodomésticos, y pues la vida cotidiana pues se llenaba de esta situación pues súper tecnologizada. Sí, yo creo que también la película tiene una onda también nostálgica, o sea, independientemente también de todo lo que ya mencionabas acerca de que el televisor es una parte de sí justamente importante, porque es el que va dando como todo como toda la información que está afuera, ¿no? O sea, la parte política, y que muestra también a una familia pues un tanto fragmentada en cuanto a ideologías, es decir, hay varias generaciones, ¿no? La generación de la abuela que les cuenta a los nietos siempre que el mundo se va a destruir a través de una bomba y que la bomba nuclear va a llegar en algún momento, etcétera. E incluso también hay pues justamente estos ensayos, ¿no? Como lo que ya decías de la Guerra Fría, estos ensayos en la escuela donde se esconden abajo de las mesas, etcétera, ¿no? Pero y también está esta otra generación que tú ya decías, que son los más conservadores, que son los padres, y la nueva generación, los que están como tratando de ver para dónde jalar, ¿no? O sea, como construyendo, viendo como problemas raciales, viendo los problemas económicos que está sufriendo también el país. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Pero la nostalgia también que de repente nos llega a través de estas escenas que son como una especie de como de años maravillosos, como la serie, donde te empieza a contar un poco con esa nostalgia que ya hemos visto recientemente en muchos filmes, ¿no? O sea, desde Roma, de Alfonso Cuarón, hasta Paul Thomas Anderson, justo con esta Licorice Pizza, también una de Kenneth Branagh, que estuvo nominada a los Oscar, etcétera. Entonces, como que muchos de estos directores consagrados, como que empiezan a hacer una revisión, ¿no? Hacia el pasado o hacia sus adolescencias, su niñez, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, el mismo Richard Linklater ya había dibujado como un poco esta onda de la adolescencia a través de la película Boyhood, ¿no? Donde filma como esto toda una familia a través de pues de muchos años, ¿no? Recuerdo. 10 años. Creo. Ajá, son como 10 años, ¿no? Y entonces, pero, o sea, esos 10 años realmente pasaron en esa película Boyhood. Entonces, esa película es muy interesante porque también te muestra cómo van creciendo estos adolescentes, ¿no? Los de niños, adolescentes, y de repente, pues ya cuando están saliendo van a entrar a la universidad, ¿no? Y aquí, también en esta película de Apolo, estamos viendo cómo este niño, el protagonista, comienza a crecer acerca de esta historia que él mismo se va como replanteando, ¿no? Donde él es el chico que es un elegido para viajar a la luna. Ay, no sabemos si es verdad o es una mentira que él se está construyendo, ¿no? Para como esta fascinación que tiene por el viaje a la luna y esta... como este deseo de participar, ¿no? En algo tan trascendental, que lo cual no lo puede hacer a través de su papá, entonces lo hace él. No sabemos si lo imagina o es en realidad que él realmente fue el primero en pisar la luna, ¿no? Pero es muy interesante cómo se construyen estas dos tramas a la par y no pelean la una ni la otra, ¿no? Es al final estamos viendo tanto el crecimiento de él como a pasar ya a un adulto, y también al crecimiento como sociedad de Estados Unidos, ¿no? De ser como dejar de ser tan inocentes y empezar a ver hacia el futuro, ¿no? Y esta idea de progreso y esta idea de mejorar, ¿no? Y de ser pues los líderes del mundo, ¿no? Que es como esta idea que pues hasta ahora pues ellos como país siguen fomentando, ¿no? A sus ciudadanos. Sí, sí, claro. Y bueno, la película la pueden ver en Netflix. Y ahí es donde está disponible. Entonces, bueno, vamos a una canción para hablar de la siguiente película, que es Espíritu Sagrado. Y vamos a escuchar The Dark Side de Muse y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de Muse para seguir hablando de la película Espíritu Sagrado. Una película española del año pasado, 2021, dirigida por Chema García Ibarra. Esta es su ópera prima. Y bueno, la película habla acerca de José Manuel, un personaje unido a una asociación de ufología llamada OVNI Levante, cuya asociación pierde a su líder, cediéndole este liderazgo a José Manuel. Esto por una parte hace que José Manuel empiece a hacer los preparativos que tenían, pues, justamente para una noche específica y poder contactar o conectarse con los extraterrestres, ¿no? Y por otro lado tenemos también la historia de su hermana, quien tiene dos hijas, son un par de gemelas, y una de ellas se pierde. Entonces, en esta, digamos, parte de la trama, la mamá estará buscando a una de sus hijas, hasta que cada una de estas historias estarán, digamos, confluyendo rumbo al final, ¿no? Así es, pues en esta película lo que encontramos es cómo se van gestando engaños o ciertas encubrimientos, ¿no? Diversos encubrimientos que ya obviamente no podemos revelar, porque si no, pues vamos a acabar con la anécdota final. Pero en estos encubrimientos, pues, llevan al personaje, pues, a realizar acciones que para él son que son reales y que son bondadosas, ¿no? Pero en algún punto, pues, él se da cuenta que esto es totalmente lo contrario. Y pues también vemos como este tipo de, en un pueblo muy pequeño de España, que justo se realiza en Elche, que es la ciudad natal del director. Ahí podemos ver como en un estilo de filmación como ochentoso, ¿no? Porque se ve un poquito como esas películas viejas. Y también los personajes, aunque son personajes, como dicen, no actores, se nota como con una presencia muy vulnerable, ¿no? Dentro de la pantalla, ¿no? Sí, la película yo creo que navega como entre esta parte de lo trágico y la comedia, ¿no? Al inicio, o sea, podemos ver, como dices, a estos personajes de cierta forma recitando como sus diálogos, como si fuese una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, pero que también podemos encontrar ahí como una especie de reminiscencia al cine de Robert Bresson, ¿no? Y que incluso nosotros, viendo una entrevista al director, él decía que Robert Bresson o el estilo bressoniano lo había aplicado completamente a su película, haciendo que la cámara no tenga como mucho movimiento, ¿no? Es decir, son como muchas tomas fijas y personajes que, a la manera de Bresson, pues son como modelos, ¿no? Nada más que recitan o que dicen sus diálogos como frente a la cámara o etcétera, ¿no? Pero no por esto no deja de ser como una película humorística en un inicio, ¿no? Hasta que va, pues, justamente transformándose en algo más tenebroso y caótico, ¿no? Así es, y también lo que me llama la atención mucho es que la puesta en escena podemos ver cómo está en este pueblo inmerso como el misticismo, ¿no? Vemos como símbolos egipcios en un bar, vemos estos ojos, ¿no? Todo el tiempo, incluso la frase principal con la que se promocionó esta película es cuidado con los ojos, y todo el momento estamos viendo las miradas, ojos, los ojos estos que podemos ver como en los espejos, o en los en las ventanas, en las puertas, ¿no? En todos lados, ¿no? Incluso hay una escena donde vemos a unos son como misioneros, ¿no? Uh-huh. Que tienen unos folletos y todos tienen ojos en los folletos y la mirada penetrante de ellos como si juzgaran a los personajes, ¿no? y esto le da terror al personaje principal. Y también vemos estos detalles en los diálogos que justo el director explicaba en esta entrevista que decías, Dan, donde él decía que él se fija mucho en estos diálogos extraños que encuentra por la calle, ¿no? Que escucha por la calle, ¿no? Justo hay una escena donde alguien menciona que la tierra del cementerio, cuando la pones debajo de tu cama, uh-huh, puedes dormir mejor, ¿no? Y el director decía que estos detalles lo descubrió en un libro de antropología, ¿no? Y que también le interesa mucho escuchar a la gente hablando en la tienda o en los restaurantes y decir este tipo de cosas extrañas, y él las mete en sus películas a manera de detalle. Y eso me pareció, pues, muy... pues un detalle hasta lindo en cierto punto, ¿no? Como observacional, ¿no? También. Sí, claro. Y aparte también como lo que tú decías, que de repente hay un juego, como que decías al inicio, como un juego de encubrimiento. Pero también este juego nos lleva a nosotros como espectadores a crearnos como esta especie de como de enajenación. Pero, o como cuando te dan como una noticia sobre algo que puede suceder, y de repente uno se vuelve como más vulnerable a las cosas, ¿no? O sea, como esto que decías de los ojos. La mamá de José Manuel, del protagonista, es como una especie de vidente, ¿no? O sea, o ellos la ven, él y la hermana lo ven como una especie de vidente, y de repente cuando ella le dice, es que vi en una escena, vi por la ventana... una especie de gato gigante, no sé qué, y entonces él le muestra la figura de una efigie, ¿no?, egipcia, y ella dice, sí, eso es lo que vi, y los ojos, justamente lo que dices, ¿no? Y entonces ahí él se empieza como a sugestionar y empieza a ver como todo este tipo de cosas, y nosotros también como espectadores empezamos a ver todo ese tipo de cosas dentro de la película, hasta que llega un punto en el que toda esa parte como mítica y como ciencia ficcional deja de ser realmente ciencia ficcional, ¿no? Ajá, y se convierte en una realidad. Y justo esta película es un thriller, ¿no? Porque vemos, uh-huh, una investigación, quizá no de la policía, sino de la mamá que está buscando, ¿no? Está buscando pistas para encontrar a su hija. No vemos a detalle la investigación ni al típico detective metiéndose a la cueva del lobo, ¿no? Sino a través de este personaje, que es el hermano, podemos descubrir lo que está sucediendo sin que el personaje se dé cuenta, ¿no? Porque al parecer el personaje nunca es consciente de lo que está sucediendo. Para él todo está tratando de salvar el mundo, ¿no? Y esta idea mística que le propuso su maestro, el líder este que muere del OVNI Levante, él está totalmente convencido de que existe, ¿no? Pero a través del espectador es el que sabe la verdad, ¿no? Los personajes desconocen esta realidad, ¿no? Ellos viven en este mundo misterioso y místico. Sí, y que de alguna manera, desde el inicio, ¿no?, como a manera de prólogo, aparece una de las gemelas hablando, pues, como casi a la cámara, ¿no? Uh-huh. Yo me remitía un poco como a esta película del Espejo de Tarkovsky, donde aparece un niño, ¿no?, frente a la cámara y comenta algo sobre la historia de lo que va a la peli, y dice, y ahora voy a contar, pues, justamente una historia que es cuando comienza la película, y aquí un poco como que va como en ese tono, ¿no? Es decir, como que encontramos varios directores, ya decíamos Bresson o Tarkovsky, quizá, a lo mejor estoy errando, pero también como en ese juego humorístico Aki Kaurismäki, ¿no? Que si han visto las películas de Kaurismäki, las películas justo de Kaurismäki son como muy tragicómicas, ¿no? Inician con algo de repente como absurdo y luego se transforman en algo pues muy muy nostálgico, ¿no? Y eso es lo que justamente la película de Ibarra pues tiene. Sí, y una escena que me parece muy, no sé si divertida por el contexto dentro de la película, pero hay un momento en que el personaje principal le dice a su sobrina, pues antes de que el mundo acabe, vamos a tomarnos un día libre y a divertirnos, ¿no? Y van a un parque de diversiones y se escucha una versión flamenca de Zombie de Cranberries, ¿no? Ajá, sí, claro. Y es muy divertida porque vemos a ellos en un juego mecánico mientras escucha esta canción, y justo un día antes, ¿no? De que posiblemente termine el mundo, ¿no? Y que él lo salve, y que ella se vuelva una esfinge. Ahora, por ejemplo, que si estábamos hablando en la película de Apolo 10 y medio acerca de la importancia de la televisión, en el caso de esta película Espíritu Sagrado, hay una escena con una televisión en mute que realmente es como el parteaguas de toda la película. Y ahí pues, realmente es donde encontramos esta película. Yo diría una película perfecta. Así es, y aparte divertida y pues desconcertante, ¿no? Entonces, pues, obviamente que la recomendamos, y si pueden encontrarla por ahí, pues no se la pierdan. Y pues bueno, vamos a un espacio musical, vamos a escuchar Oceanía de Björk y regresamos para hablar de la tercera película que tenemos pendiente. Estás escuchando Resistencia Radio. One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints. Resistencia Radio. Oídos libres. VPN. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta otra pausa musical para hablar de The Northman o El Hombre del Norte, la nueva película de Robert Eggers, una de las películas más esperadas de este 2022. Y bueno, Robert Eggers comenzó justo su carrera con la película La Bruja, The Witch, y su segundo filme fue El Faro, The Lighthouse, dos películas que podríamos decir imprescindibles dentro del género de terror. El Hombre del Norte, pues, es básicamente una historia de venganza que tiene como base una historia vikinga y que quizá ya habrán escuchado que probablemente haya sido la base del Hamlet de William Shakespeare. Entonces, tenemos en esta historia al rey Horbindil, que regresa después de una larga guerra a reunirse con su esposa Gudrun y su hijo Hamlet. Esta paz que él piensa que va a llegar después de la guerra es interrumpida por su hermano Fjolnir, quien lo asesina, y Hamlet, el hijo, es testigo de esta masacre, ¿no? Entonces Hamlet, el verdadero protagonista de esta historia, pues jura venganza y jura regresar un día, digamos, después de escapar, jura regresar a este reino y matar a su tío Fjolnir. Esta historia está escrita por Sjöm, Eggers la escribe al lado de Sjöm, que es un guionista, novelista, poeta islandés, y que quizá no le suene el nombre, pero es un personaje que también ayudó a escribir la película Lamb, que ya en algún momento nosotros la tratamos de reseñar. Y que creo que esta colaboración ayuda a impregnarle a The Northman, pues, esta esencia como escandinava, ¿no? Que están, pues, justamente en este tipo de historias. Así es, y también aunado a la super investigación que realizó Eggers para realizar esta película, ¿no? Con un gran detalle, buscó como realmente con historiadores cómo se vestían los vikingos, cuáles eran los objetos que utilizaban, qué tipo de rituales tenían. Y estos rituales los podemos ver a lo largo de toda la película, ¿no? Rituales desde la iniciación, ¿no? De un vikingo hacia la matanza, porque vemos a Hamlet siendo criado de alguna manera por vikingos que adoran a los lobos, ¿no? Uh-huh. Y es como es como si él fuera pues sí, criado por monstruos, ¿no? Y a su vez él lo vemos representando a un lobo, a un monstruo, y realmente sí lo crees que es una persona que trae algo dentro que lo carcome, ¿no? Y creo que la actuación en este caso de Askergaard, quien es el actor, pues lo hace descomunalmente, ¿no? Y no me refiero a solo poner como un adjetivo nada más, sino porque realmente al verlo en pantalla, pues sí te genera esta sensación de terror, ¿no? Y creo que también ahora que hablabas acerca de esta idea como animal que recrea este personaje, el personaje de Hamlet, también nos las muestra desde el inicio el mismo Eggers, ¿no? Porque hay justo una escena donde el rey sabe que en algún momento o pronto va a morir, porque incluso regresó herido de la guerra. Uh-huh. Y justo personifican una escena de un ritual que supuestamente va a hacer que Hamlet se vuelva como un hombre, ¿no? Que ya va a poder cuidar de este reino, y que esta ceremonia está auspiciada por el personaje que interpreta Willem Dafoe. Y en esta escena justamente vemos cómo estos dos personajes se van transformando como en una especie de animal, ¿no? De animales perdiendo, pues, de cierta forma como la humanidad que tienen. Pero que, como ya decías, pues Hamlet, al ser criado por otros vikingos, efectivamente pierde toda humanidad, ¿no? A lo largo de toda la película. Y eso realmente es esencial, porque vemos a un personaje, pues, deshumanizado, que solamente está buscando una venganza. Que al final esta, pues, como máscara de monstruosidad, lo que hace en el personaje es protegerlo de lo complicado que es ser un huérfano, ¿no? un huérfano que no puede decir que es hijo de un rey, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Porque está pues en una comunidad que pues todos son en apariencia iguales, ¿no? Y además están conquistando pueblos, ¿no? Uh-huh. Masacrando pueblos realmente, ¿no? Porque justo hay una escena donde vemos cómo masacran unos niños, ¿no? No vemos cómo los masacran ni nada, pero justo entran todos los niños a una cabaña y vemos cómo les prenden fuego, ¿no? A manera también de Midsommar, ¿no? Me recuerdo esa secuencia donde también prenden una cabaña, ¿no? Con gente viva adentro. Y también vemos también estas secuencias de aquelarres, que aunque no son brujas, son vikingos, pero tienen este efecto mismo de la escena de aquelarre que pudimos ver ya en La Bruja. Al final de La Bruja, al sí, exactamente. Al final de La Bruja. Y vemos también cómo no solamente se representa la leyenda de Hamlet, sino también de Lady Macbeth, ¿no? Que en realidad, que en este sentido, es la mamá de Hamlet quien lo ejecuta, ¿no? Que obviamente no vamos a hablar un poco más sobre ello, pero pues este es un giro de tuerca, pues que sí te deja con el ojo cuadrado, dirían, ¿no? Por ahí. Porque sí cambia radicalmente la visión tanto de Hamlet como del espectador. Y otra cosa también, que en el transcurso de la historia, el mismo Hamlet conoce a una chica interpretada por Anya Taylor-Joy, que es Olga, y esta mujer es muy importante dentro de la historia, porque justamente esta chica es la que, pues, de cierta forma le va a regresar un poco como esa humanidad, ¿no? Al personaje. Y justamente esta escena como conmovedora, podremos decirlo, está representada en una parte donde ellos después o previamente a tener sexo están iluminados por la luna, que más o menos también nos recuerda como a la escena de la película La Bruja, donde la bruja está como entre el bosque y la cámara se va acercando y te muestra como como el lado oscuro de ese bosque, ¿no? Y acá, al contrario, podemos ver como esa onda de iluminación, puesto que estos personajes desnudos en medio del bosque están iluminados por la luna, que creo que de alguna forma es donde podemos ver ese regreso de Hamlet de la oscuridad, ¿no? Ajá, hacia la luz. Sí, justo eso es interesante. También el hecho de que estas películas remiten mucho a las películas de épicas que, pues no sé, que ya hemos visto como Gladiador o incluso Conan, ¿no? Que incluso el director... Conan el Bárbaro. Ajá, que el director ya había mencionado que su película era como una combinación entre Conan y Tarkovsky, ¿no? Y creo que sí se refleja muy bien. Andrei Rublev de Tarkovsky. Ah, sí, Andrei Rublev. Pero creo que esto sí se refleja muy bien en la película, no por el típico comentario que podemos escuchar de es que es muy lenta o va lento. En cambio, a mí me parece que todo pasa tan rápido y con la misma monstruosidad con la que el personaje Hamlet se presenta en pantalla, con esa misma monstruosidad podemos ver toda la trama, ¿no? Y son todo momento rituales y situaciones que te van generando, pues sí, un miedo. Uh-huh. Y también pues misterio en tanto la película como también como el espectador va descubriendo pues códigos o te van dando pistas, ¿no? Para también descubrir la verdad. Y en ese sentido también hasta podría, bueno, no es un thriller, pero también tiene este sentido de revelación, ¿no? Sí, realmente la película pues es de alguna manera un salto hacia algo más mainstream, por decirlo, en el caso de Eggers, porque había venido trabajando películas de manera independiente y esta vez pues le dieron mucho dinero para poder hacer esta película. Sin embargo, a pesar de que está como en una compañía grande, logra plasmar como la esencia de lo que él ya había mostrado, ¿no? Quizá en algún momento o en una entrevista él dice que pues ya no volvería a trabajar como en una major, pero lo cierto es que la película pues no defrauda, digamos, para los seguidores de Robert Eggers. No, y que se quedará para la historia como pues una película épica, pues muy diferente a lo que ya hemos visto, ¿no? Que trascenderá como eso, como algo que no habíamos visto antes y que pues sin duda es se volverá una película de culto, ¿no? Sí, y definitivamente yo creo que se vuelve de culto como sus anteriores películas. Así

Y bueno, regresamos de este espacio musical para pues ya finalizar el programa con nuestras recomendaciones. Ya saben que todas las películas de las que hablamos pues también son recomendaciones, pero queremos dar un bonus extra para que también este fin de semana pues tengan algo más que ver. Y pues la primera película que queremos recomendar es Metal Lords. Esta película está en Netflix, es de este año y la dirige Peter Sollett. Esta película habla sobre un adolescente que formó una banda de metal con su mejor amigo. Y el mejor amigo está a punto de alejarse del amigo metalero gracias al bullying y al encuentro del primer amor, ¿no? Y pues es una película divertida que tiene una trama muy sencilla y que lo más interesante yo diría que es que está Tom Morello en la producción musical y que pues también aparece ahí, ¿no? Y aparecen las grandes estrellas del metal, ¿no? Del metal, pero que justo aparecen en una escena, pues digamos, que cambia la perspectiva del personaje de uno de los protagonistas, ¿no? Acerca de lo que es el amor, lo que hace como un poco quizá enrarecida, humorística y contradictoria esta escena, porque pues generalmente el metal muchas veces se aleja, ¿no? Como de esto. Es del demonio. Ajá, y se le pone como un cierto estigma y de repente salen estas estrellas hablando de que de cómo puedes recuperar o por qué el amor es de tal o cual forma, de, ¿no?, la fidelidad y el amor hacia la amistad, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, al final es un coming of age también, pero pues basado en esto, en cómo el metal puede unir o separar amigos, ¿no? Sí, que realmente también quizá una de esas moralejas, podríamos decir, es que el metal no es solamente como una cosa de hombres, de lo cual yo decía también es como el estigma, ¿no? Y ahí mismo te lo deja porque hay una chica que se une a esta banda de metal y pues es la que realmente salva como el día, ¿no? Sí, que nos recuerda un poco a Escuela del Rock, ¿no? Y todas estas películas pues de adolescentes, que no es como la mejor película que van a poder ver de adolescentes, pero sin duda es divertida y pues... Pero para... si la ven junto a Escuela del Rock, creo que ya tienen la tarde cumplida. Sí, además que te la vas a pasar muy bien. Y bueno, la siguiente película de la que queremos hablar es Petit Maman o Pequeña Mamá, una película de la directora Celine Sciamma o Celine Sciamma y recién subida a la plataforma de Prime Video. Esta película es una película sobre la maternidad y que la habla acerca desde una, pues yo diría desde una postura como ciencia ficcional, pero sin tener como esos elementos ciencia ficcionales. Podríamos decir que o emparentarla con Volver al Futuro, donde Marty McFly viaja y de repente o circunstancialmente conoce a sus padres. En este caso Celine Sciamma lleva a una niña de unos 7, 8 años que se está cuestionando el hecho de cómo o por qué su mamá al morir, su abuela, tiende a estar como pues sí muy muy triste, deprimida y todo esto, o sea, obviamente a raíz de un luto, pero esto creo que esta directora lo lleva como a otro extremo, ¿no? Un extremo más de comprensión, nostalgia e incluso hasta diría medio filosófico, ¿no? Sí, es una niña reflexionando sobre el duelo de su madre, ¿no? Sobre la cómo la muerte de su abuela le produce tanta tristeza a su mamá, ¿no? Y en lugar de mostrarnos como un monólogo de la niña, planteándose esta tristeza, o no necesariamente un monólogo, sino como toda esta como dramatización de la pérdida de la madre y cómo la madre lo vive, lo vemos a través de los ojos de la niña y cómo ella con su inocencia y también con la inocencia va entendiendo por qué su madre está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Y además con estos tintes ciencia ficcionales que ya decías, pues lo hace mucho más interesante. Y pues hablamos de una directora que pues ya tiene una carrera extensa y que tiene películas también muy importantes, ¿no? De hecho, esta película y muchas otras de su filmografía, pues han sido presentadas en Cannes, ¿no? Entonces, es una película que ya tiene un sello o un prestigio simplemente por el nombre de la directora, ¿no? Y pues hablamos también de directoras que son muy importantes, ¿no? Casi, pues no sé si casi, pero como el nivel de una Lucrecia Martel, ¿no? Que también cuando la veía me recordaba un poco a esta película del balneario, se me olvidó, de la familia, La Ciénega. Ajá, de La Ciénega. Justo que ahí vemos que hay algo misterioso, ¿no? Está planteándonos unas vacaciones, ¿no? En un poblado argentino donde sucede algo extraño, pero nunca vemos qué está sucediendo, pero sabemos que hay latente ahí violencia y un conflicto entre la familia que no descubrimos tal cual o no podemos verlo, y creo que esta misma esencia la podemos encontrar en Petit Maman. Sí, y es que también hay ahí una escena que me parece como, podría decir, como muy... Es que no, quería utilizar una palabra, pero no es la perturbadora, pero acercada, digamos, a ese término, en el sentido de que esta niña, la protagonista, está tratando de indagar, o sea, ese pasado, pero qué es lo que le asusta también a sus padres. Y hay una escena en específico donde ella le pregunta a su papá qué era lo que lo asustaba de niño. Y el papá le dice pues muchas cosas como a todos los niños, y le dice, pero en específico, ¿qué es lo que te asusta, no? Y el papá se acerca un poco triste quizá y le comenta al oído a esta niña que uno de sus mayores temores era su padre. Entonces ahí como que la niña va encontrando esta profundidad de los personajes, de lo que generalmente nosotros no llegamos como quizá a elucubrar acerca de nuestros padres, ¿no? Pero esta niña está muy insistente en saber quiénes son y por qué son así actualmente, ¿no? Eso, por supuesto, no lo vemos en Volver al Futuro, ¿no? Yo decía como la comparación, pero realmente esto es lo fascinante de esta película, que Siaman nos lleva a ese otro extremo de destripar como toda esta esencia de quiénes son y cómo eran tus papás, ¿no? Y qué los ha formado en todo ese tiempo en el que, como niño, pues tú no has estado presente. Y son preguntas que no nos hacemos regularmente, ¿no? ¿Cómo vivieron la infancia nuestros padres, ¿no? Como que es algo que se nos borra del cassette y no recordamos que nuestros papás en algún momento fueron niños o fueron adolescentes y pasaron por las mismas dudas que nosotros de niños, ¿no? Entonces creo que esos cuestionamientos plantea la película, además el hecho de cómo las madres también, o sea, pues viven estos duelos, pero tienen que seguir siendo madres, ¿no? Y cómo lograr serlo a pesar de que estás triste, ¿no? Y que puedes, pues, traspasar esa tristeza a una niña, ¿no? Y creo que es una película muy redonda y que, pues, sí les recomendamos ver, porque, pues, es una gran directora, ¿no? Que de estas que al nivel de una Lucrecia Martel, como ya decíamos, que son imperdibles. Y bueno, ya aquí, pues, con esto terminamos este programa número 37. Y pues les recomendamos seguir escuchando también el resto de los programas de La Resistencia, y obviamente pues seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Sigan también las redes de la Resistencia. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Y nos estaremos escuchando la siguiente semana con más cine y recomendaciones y todo eso. También escúchenos en la repetición de los sábados. Ah, sí, los sábados a las 10 de la mañana. Y pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter.